¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Bill Evans fue uno de esos hombres raros dentro del movimiento, con una personalidad muy, muy controvertida, un hombre huidizo, encerrado en sí mismo, un hombre que lidiaba con sus fantasmas. Su vida fue una constante caída, un constante tropiezo. Recordemos que su hermano, su amado hermano, se suicidó, su última pareja, antes de su propio fallecimiento, también decidió quitarse la vida. No puedo imaginarme el tormento que vivió tantísimos años este hombre, que decidió refugiarse en aquellas dos cosas quizás más importantes de su vida. La primera, la música, salvadora como es siempre la música, lo elevó a la estratosfera, al estrellato, allá en los más altos del firmamento jazzero, convirtiéndolo en una de las figuras más impresionantes, poéticas, influyentes de toda la historia del movimiento. La otra, en sentido contrario, lo sumergió en las profundidades, su adicción a las drogas duras, seguramente empujado por sus fantasmas, tratando de buscar alivio, lo sumergió hasta las más oscuras de las profundidades del infierno. El mismo que lo llevó a la muerte el 15 de septiembre del año 1980, tenía apenas 51 años. De todos los registros del gran poeta del piano, Bass for Debbie, junto con Sandy and the Blues Vanguard, son quizás los dos álbumes más significativos que reflejan todo el estilo poético, no solamente del propio Evans, algo indiscutible, sino también de la conexión que logró con su trío de ensueño, completado por el baterista Paul Motion y el gran contrabajista Scott LaFaro. La conexión, la empatía lograda en la ejecución de este álbum es abrumadora. La suavidad de las melodías en las que el trío recorre cada uno de los temas, un viaje maravilloso que expone al propio Evans en el paraíso tan deseado, lejos de los fantasmas y los monstruos que lo acometían a diario. El álbum contiene extractos de los temas registrados en el Village Vanguard, más conocido, uno de los clubs más populares de la ciudad de Nueva York. El 25 de junio del año 1961 corresponde a una residencia en el Village Vanguard, allá por junio, fines de junio, principio de julio del año 1961. Hablábamos de los fantasmas de Evans y de su constante lucha. Se sumó uno más en los días posteriores a la grabación de este álbum. De todos los temas grabados en aquellas dos sesiones en el Village Vanguard, se sumó un fantasma más. A pocos días de la finalización de aquella presentación, el muy jovencito, celebradísimo contrabajista Scott LaFaro, un hombre con un futuro enorme, fallecería en un accidente de tránsito cuando volvía de un ensayo de la casa del propio Bill Evans, según cuenta la crónica. Esto sumó al pianista en un nuevo estado de depresión y encierro, que duraría mucho, mucho tiempo hasta que él volviera a conformar un trío o lograra grabar. Escuchemos la primera parte de este álbum fantástico, Bass for Debbie, Bill Evans Trio, publicó Riverside Records. Una cosa curiosa, ¿no? Porque la data dice entre finales de febrero y principios de marzo del año 1962. Luego de buscar mucho, mucho, mucho, todas las fuentes hacen referencia a esto mismo, o sea que pareciera como que se perdió la fecha original de la publicación por el sello Riverside Records, impulsando al trío y al propio Evans tal vez un poco más allá de todo lo lejos que había llegado sobre el firmamento jazzero.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando este álbum realmente fantástico, fenomenal, Bus for Debbie, por Bill Evans Trio, publicó Riverside Records, esta cosa curiosa, ¿no? Entre los días finales de febrero y principios de marzo del año 1962. Les comentábamos hace un momentito en el comienzo de nuestro espacio que es así como figura la mayoría de la data publicada en cuantos fuentes se haya podido consultar. No he podido encontrar la fecha precisa de su publicación, pero bueno, poco importa. Como siempre decimos, lo que importa está ahí. ¿Y de qué manera está ahí esta música celestial? La forma en que el pianista refrenda sobremanera su mote de poeta del piano. Este álbum es realmente una de esas joyas imprescindibles. Había comentado yo al principio de nuestro espacio que la publicación de este álbum fue anterior a las sesiones completas de sus dos presentaciones en el Village Vanguard. Se llama Sandy at the Village Vanguard. Y este aviso posterior con alguna de las tomas extraídas de aquellas dos sesiones. Pero en realidad fue primero el anteriormente mencionado y posteriormente este Bus for Debbie. Un álbum cuyo título refiere a una sobrina del propio Bill Evans. Un tema que se transformó rápidamente en uno de los clásicos dentro del movimiento y uno de los temas que básicamente tocaba absolutamente siempre en cada presentación. Su mágico sonido iluminó aquellas noches en el Village Vanguard. Pero recordemos un poquitín su historia previa, apenas un poquito nada más. Su larga trayectoria musical y su vida, muchas veces trágica, imponen un análisis y en mucha más profundidad. Pero recordemos que fue el miembro de aquel quinteto de Miles, el más grande quinteto que el trompetista Miles Davis haya formado, con el que grabó el álbum más vendido de toda la historia del jazz, una de las joyas indiscutidas de toda la historia del movimiento, Kind of Blue. Bill Evans no solamente aportó su genio, su métrica musical, su pausa, su poesía al piano, sino que además también compuso dos temas, Blue and Green y Flamenco Sketch, que el trompetista Miles Davis, casi sin miramientos y sin ponerse colorado, se los adjudicó pagándole apenas unos $25 en concepto de regalías, $25 para dos genialidades como Blue and Green y Flamenco Sketch. La relación entre ambos era realmente muy, muy, muy buena. Desconocemos el porqué de esto. Bueno, Miles estaba en plena ebullición, llegando, trepando hacia la cumbre de su carrera. Quizá esto haya nublado un poquito su mente, dominado por el ego. Quizás también esto pueda haber generado una sensación de rechazo hacia su persona. Un hombre que dentro de la formación de todos músicos negros era el único blanquito y que, según en algún momento he leído algunas de las cosas que comentaba el propio Miles, él trataba de sacarlo de esa idea loca de que todos los músicos estaban, digamos, como en desconfianza con respecto a su rendimiento, mirándolo como un bicho raro, como quizás tal vez un negro podría sentirse en una banda de blancos, ¿no? Mirados por todos, expuesto ante todos, juzgado por todos. Desconocemos si esa fue una de las razones por las cuales él deja la banda, cosa que empieza a transitar su propia carrera como músico al frente de sus propios tríos. Algo que absolutamente todo el movimiento le agradece, porque a partir de entonces la configuración, la conformación, la concepción del trío pasa a tener un formato absolutamente diferente, una idea diferente, una constitución absolutamente revolucionaria desde el punto de vista de la interacción y desde lo musical, obviamente. Otra de las cositas raras, ¿no?, raras, pero muy raras, es que el hombre estuvo por aquí, por Buenos Aires, allá por fines de los 70, presentando su música aquí en la ciudad de Buenos Aires, y por esas cosas locas que solamente pareciera caber en la mente de algún guionista de ficción, el hombre participa de un concierto en la ciudad de San Nicolás en el año 1979, que fue registrado por el cineasta Mariano Galperín, contando la historia, esta historia loca, de la segunda y última visita del pianista Vilenius a nuestro país, presentándose el 25 de septiembre del año 1979 en la ciudad de San Nicolás, en una presentación donde se coronaba a la reina de la primavera y a sus princesas como principal atractivo. Hay una crónica de la época, escrita por Sánchez Mariño, que dice: esa noche, ante un público pequeñísimo, dio un concierto legendario, mítico, improbable, del que casi nadie tiene recuerdos. Un espectáculo que tuvo la presentación de la reina de la primavera y sus princesas como principal atractivo, donde pocos conocían al músico, que fue un absoluto fracaso comercial. Bueno, qué loco, ¿no? ¿Qué lo habrá llevado a prestarse a esa cosa loca, no? ¿Se lo imaginan ustedes en un pueblito tocando su piano ante gente que jamás había escuchado seguramente el jazz o a un pianista de jazz y que tenía absoluto desconocimiento con respecto a la figura legendaria que tenían ante sí? Y el hombre seguramente escapando de las luces y de toda aquella cosa incómoda, seguramente incómoda, a la que él intentaba seguramente escapar, encontró en esta salida, en esta escapadita, la excusa ideal para mezclarse entre la gente común y seguir haciendo lo que él sabía hacer, ¿no? Música, bella música, para todos aquellos dispuestos a escucharla. Sigamos escuchando la segunda y última parte de esta joya, Bats for Debbie, Riverside Records, entre fines de febrero y marzo del 1962, Scott LaFaro con trabajo por Motion Batería, Bill Evans piano, grabado en vivo en el Beach Vanguard de la ciudad de Nueva York el 25 de junio del año 1961. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue Basso for Debbie por Billy Mastrigo, Riverside Records, fines de febrero, principios de marzo del año 1962, la fecha de su publicación. Scott Lafaro con trabajo, Paul Motion batería, Billy Evans piano. Álbum grabado en vivo, como ustedes habrán escuchado, los aplausos y las charlas y el ruidillo, en el Village Vanguard el 25 de junio del año 1961. El 16 de agosto, último pasado, hubiera cumplido 95 años el gran pianista Billy Evans. Bill Evans nació el 16 de agosto del año 1929 y el 16, este último, hace muy poquitos días, 16 de agosto último pasado, se celebró el 95 aniversario de su nacimiento. Muchísimos músicos, transitaron una vida muy longeva y casi que algunos pocos han rasguñado esta longevidad. Bill Evans nunca hubiera llegado, recordemos, adicto a las drogas duras, falleció un 15 de septiembre del año 1980, cuerpo y una mente que ya no daban para más. Dejó un legado absolutamente fascinante en los pocos años de vida como músico. Volviendo a la grabación del Village Vanguard, ustedes escucharon muy singular esta cosa de los ruidos, el ruido ambiente, en este caso, en un club de jazz. Particularmente a mí me molesta mucho que aquí se escucha dimensionado, sobredimensionado, el murmullo, las voces, las risas, incluso risas se me ocurre de gente un tanto alejada del escenario, haciendo sus cosas completamente ajena a lo que sucedía, a la magia que sucedía sobre el escenario. Sucedió y seguramente sucede todavía en una de las catedrales del jazz de todo el universo jazzero a nivel mundial. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No sé. Se me ocurre a mí que realmente confunde, distrae. A mí me ha pasado estar en boliches, en clubes de jazz, donde se sirve comida. Y el tipo que está delante tuyo pide algo, vuelve a llamar a la camarera, se interpone visualmente entre tu mesa y los músicos que están sobre la tarima. Se escuchan comentarios, ruiditos de cubiertos sobre los platos, etcétera, etcétera, que francamente no va con la música. Tal vez con música ruidosa, puede que sí. Con música que no requiera una escucha pormenorizada, seguramente que sí. Pero francamente molesta mucho. Imagínate como en el cine, donde vos estás mirando una película absolutamente compenetrado, fascinado, metido dentro de la escena, y tenés un tipo masticándote al lado, metiendo la mano en un balde enorme de esos de 20 litros, de tutuca, lleno de palomitas. Horrible, horrible, debería estar prohibido eso, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo en cuanto a esto, volviendo a la anécdota de los ruidos en los clubes de jazz, en esas grabaciones en vivo, Me ha pasado, por ejemplo, escuchar discos en los que si el comentarista o quien escribe las líneas no dice, no aclara que es una grabación en vivo, uno no se entera por el respeto y el silencio de la gente. Otra vez, obviamente, como esta, no queda pituco, queda elegante, queda original. Yo recuerdo una anécdota que el propio Bill Evans comentó una vez, lamentándose por aquellos músicos, aquellos pianistas, que tocando en esos clubes de jazz o en esos lugares poco conocidos, poco concurridos, donde poner música de fondo en vivo es casi como una cuestión así como muy original, pero que nadie, absolutamente nadie, la bolilla, ni se entera que hay un músico de jazz tocando el piano. Él hablaba sobre la tristeza del destino de muchos músicos, de muchos pianistas, de tocar en lugares así donde nadie respetaba su música, donde nadie hacía un segundo de silencio o desviaba su atención para poder apreciar su arte. Habrá que elegir bien los lugares a donde ir a escuchar música, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, dentro de ahora, dentro de poquitas horas, Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.